Llegó el fin de semana y la noche se presta pa' perrear. Encima está soltera, está buena y tiene cus para fumar. Con su amiga se besa en la boca, cuando baila lo hace como loca. Perreíto en la disco, en la playa, golpea con flow de Mariah. Para mamón, ella la cura pa' tu depresión. Para mamón, la chamullaste, casi que compró. Para mamón, te rebotó, esa es su decisión. Para mamón, pase culo zarpado en sentadilla. Perrea, pero no le cabe el culo en la silla. Es una bomba con su pollera amarilla. Perreando ya le sacó más de un cuarto de milla. Y todos se preguntan cómo lo hace la guacha. Con ese culo están tumbando el club, tumba la casa. Y todos se preguntan cómo lo hace la guacha. Con ese culo están tumbando el club, tumba la casa. Para mamón, ella la cura pa' tu depresión. Para mamón, la chamullaste, casi que compró. Para mamón, que rebotó, esa es su decisión. Para mamón, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Para mamón, ella la cura pa' tu depresión. Para mamón, chamuchaste, casi que compró. Para un bombón, te rebotó y esa es su decisión. Para un bombón, bom, bom, bom, bom. Mírala, mírala, mírala, pero déjala, que ella baila sola, no necesita nada. Ninguno de estos se le regala, no quiere ningún bobo, no necesita nada. Ahora está soltera, su novio que la dejó, pero ahora se arrepintió porque la baby cambió y ahora está buena. Parece le metió al gym porque ella es argentina y parece de